Estamos en contacto telefónico con el director ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, Agustín Carrara. Hola Agustín, Pepe Frutos desde Farco y Aler te saluda. Buenos días, Pepe. Buenos días. Agustín, ¿qué son los paraísos fiscales? Como primera aproximación al tema para la audiencia de toda Argentina y América Latina. Bueno, paraísos fiscales se le llama a ciertos países, ciertas jurisdicciones en el mundo, que presentan algunas ventajas para aquellos que quieran ocultar cuáles son los bienes que tienen en su patrimonio o ocultar que ellos son los verdaderos titulares de esos bienes. Entonces, hay muchas definiciones de paraísos fiscales, pero básicamente las características fundamentales sería que hay niveles de secreto muy altos en los bancos y en el sistema financiero. Entonces, cuando, por ejemplo, Argentina investigue y les va a pedir información, ellos no la quieren dar, que presentan muchas facilidades para alguien que quiera constituir una sociedad en ese país, le piden muy poca información, por ejemplo, que cuentan además con una serie de estudios de abogados y de contadores que facilitan toda una maniobra para que, en definitiva, lo que se llama la ruta del dinero en algún momento pase por el paraíso fiscal. El efecto básico que tiene esto es hacer que sea más difícil poder investigar justamente esta ruta del dinero y poder descubrir qué es lo que está pasando. Y ahí se mezclan dos cosas. Maniobras que podríamos decir que son lícitas, de gente que planifica cómo pagar sus impuestos para pagar menos, y un mercado muy grande de delitos, donde se mezcla lavado de dinero, fuga de capitales y evasión fiscal. Agustín, y el gobierno argentino ha dicho que el presidente Macri no declaró esta empresa porque no tenía participación en el capital accionario. Si uno ve el documento que se publicó, lo nombra como el primer director junto a su padre Franco Macri y a su hermano Mariano. ¿Esta calidad de director le da alguna característica a su titularidad? ¿Qué se puede decir con respecto a eso para aclararlo? Bueno, ha sido una declaración que se queda en un aspecto bastante formal, básicamente diciendo que como no tiene sociedades en la empresa, entonces no recibe dinero y por lo tanto no tiene por qué ponerla en una declaración jurada de bienes. La verdad es que cualquiera que tenga un mínimo de experiencia en esto sabe que si uno ve una sociedad constituida en un paraíso fiscal, es una señal de alerta. Y cuando una persona, sobre todo si figura en un cargo de tanta importancia como director, es algo que tiene que llevar al investigador a que profundice en ese sentido. Entonces, el hecho de que diga que no tiene acciones en la empresa no es de ninguna manera una explicación satisfactoria y se tiene que profundizar en esa línea para ver realmente si esa sociedad tiene una actividad real, si tiene una actividad que es lícita o no, o si es lo que se llama una sociedad fantasma, o en definitiva, qué es lo que está pasando ahí. Pero para eso lo que se necesita es, a nivel mundial, ya lo que se llaman los registros de beneficiarios finales, que son estos registros donde se indica quiénes son los que realmente están detrás de las empresas. O sea, que las empresas no sirvan para ocultar a los verdaderos dueños del dinero. Esto es algo que se está impulsando a nivel mundial, incluso en Argentina también, y justamente la importancia es para que cuando ahora hay que investigar un caso de estos, los organismos del Estado, los fiscales, la justicia, puedan acceder a esa información para ver realmente qué es lo que está pasando. ¿Y estos países en ese caso deberían aportar esa información? Bueno, el problema de estos países justamente es que los paraísos fiscales no son cualquier país, como algunos nos quieren hacer creer. En realidad son generalmente dependencias de las potencias a nivel mundial. Entonces también no es casual que sigan existiendo los paraísos fiscales y los intereses que se están jugando de fondo son muy grandes. Si uno ve lo que son los índices de percepción de la corrupción a nivel global, los países como Estados Unidos o como el Reino Unido figuran entre los menos corruptos. Pero si uno se fija en los índices de secretismo financiero, que sería esto, serían los paraísos fiscales, o sea, los lugares más opacos de la economía, se encuentra con que estos países y sus dependencias son justamente los que están liderando el ranking y son los más utilizados para las personas que quieren esconder su dinero. ¿Y se puede hacer alguna deducción, sin caer en ningún prejuzgamiento, obviamente, de lo que indica la información que ha circulado en el caso del presidente Mauricio Macri? No, la única deducción, justamente para no apresurarse, es que es algo que hay que investigarlo, sin lugar a dudas, digamos, no puede desecharse diciendo no tenía participación accionaria y nada más. Es una punta que hay que profundizar, como también respecto de todos los demás políticos y todos los demás empresarios involucrados, porque justamente, o al menos esta es nuestra visión del problema de la corrupción y los delitos económicos, que no es una cuestión solamente moral o ética, sino que en el fondo es una cuestión de la oscuridad con la que se maneja el poder económico y el sector financiero. Y este es un ejemplo más de eso, porque tenemos que estar dependiendo de que se filtren documentos para que nos podamos enterar de este tipo de cosas. Agustín, en general, cuando se crean este tipo de empresas en paraísos fiscales, ¿se lo hace para evadir impuestos o para lavar dinero o para ocultar bienes? ¿O hay alguna posibilidad de crearlas que no tengan un fin espurio? No, pueden ser lícitas. Digamos, yo podría crearme una sociedad en Panamá y podría transferir mi dinero a Panamá y operar allá. Podría hacerlo perfectamente. O sea, es cierto cuando dicen eso. Lo que yo marcaba es que suele haber muchos instrumentos, digamos, o herramientas en el comercio que originalmente se crean para un fin lícito, pero que estas personas las utilizan de otra manera. Entonces acá está el problema de las sociedades creadas en paraísos fiscales o el problema de los fideicomisos en Argentina. Digamos que son todos estos instrumentos que para el investigador, para los organismos de control y los fiscales, tienen que ser una señal de alerta porque son, digamos, puntos de riesgo. Se sabe que suelen ser utilizados para delitos económicos, entre otros, decíamos, lavado por un lado, fuga de capitales, que puede ser tanto lícita como ilícita, sacar dinero del país, y evasión fiscal también. Pero, en todo caso, se está sacando la plata del país, más allá de si eso está bien o malo, si es delito o no es delito. Digo, teniendo en cuenta que estamos hablando de, sea el presidente o sea cualquier otro funcionario público, en un país en el que hablar de la fuga de capitales o que la gente saque la plata del país está mal visto. Sí, exactamente. Argentina desde hace tiempo que tiene un problema grande de fuga de capitales. Algunas estimaciones de hace unos años calculaban unos 400.000 millones de dólares de riqueza de argentinos que está en el exterior. Y ahí se mezclan la fuga lícita y la fuga ilícita, pero es algo que se ha dado a lo largo de todos los gobiernos y uno ve, también lo ve en este gobierno, que no es una cuestión de algún caso aislado, sino que hay toda una plataforma montada con personas que se dedican a brindar servicios para esto, donde están involucrados los principales bancos a nivel mundial y las grandes firmas de auditoría, de consultoría y los estudios de abogados y contadores. Y el entonces jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿podía desconocer todo esto? No, evidentemente no podía desconocerlo, como ningunos otros de los involucrados, por lo tanto, esto es algo que debería haberse sabido. Por eso decía, digamos, la explicación formal de hasta qué punto le exige al presidente la declaración jurada que presenta ante la Oficina Anticorrupción, el problema no va por ahí. El problema va porque acá se están haciendo negocios en lugares oscuros, justamente por la oscuridad de esos lugares, y no puede ser que nosotros nos lo estemos enterando de esta manera, a partir de una filtración, y las dudas y las críticas que todo esto genera son perfectamente lógicas, digamos, es lo que tiene que generar. ¿Qué relación tiene todo el dinero que se mueve en estos paraísos fiscales con las situaciones de injusticia, de inequidad o de pobreza que se viven en nuestros países de América Latina? Y está directamente relacionado todos los delitos económicos en general, porque son delitos que al quitarle al Estado recursos y dinero que debería ser utilizado en políticas públicas, a quien más perjudica esto es justamente a los que más necesitan esas políticas públicas, que son los sectores más pobres, los sectores más vulnerables. Entonces, si uno se pone a comparar cuál es el presupuesto destinado a áreas como educación, salud, obra pública, seguridad, y al mismo tiempo ve el dinero que se va en impuestos, el dinero que se lava, el dinero robado por la corrupción de funcionarios públicos, puede darse cuenta de lo importante de emplear estrategias de lo que se llama recupero de activos. O sea, que todo ese dinero pueda volver al Estado y que una vez que el Estado otra vez sea propietario de eso, que le dé un fin social a ese dinero. Digamos, que no quede ahí perdido, como ha pasado con casos como el de María Julia de Sogaray, que se vea claramente que hay una intención de recuperar ese dinero y utilizarlo en políticas públicas para los que más lo necesitan. Agustín, la última. ¿Qué señal da al mundo que un presidente, más allá de que haya sido o no delito, se sepa que tenía una empresa oculta sin declarar en un paraíso fiscal? No, sin dudas no es una señal buena. Ahora, si uno se fija también, digamos, en cuanto a cómo puede esto repercutir a nivel internacional o diplomático, ahí está el tema que mencionaba previamente, que justamente las potencias mundiales son los que están sosteniendo estos paraísos fiscales, digamos. Es decir, no nos extrañemos si a Estados Unidos o al Reino Unido le molesta esto, porque en definitiva ellos son los que soportan este tipo de sistemas, por lo tanto el peor problema lo tenemos nosotros y somos nosotros a nivel interno quienes sufrimos las consecuencias de que la clase política y la dirigencia empresarial se manejen de esta manera. Agustín Carrara, director ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica de Argentina, gracias por este contacto con Farco y con Aler. Gracias a ustedes. Hasta luego.